Sección 6 de Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 6. A pesar de la estación casi primaveral, el día amaneció oscuro, frío y lluvioso, y el sol no se dignó dirigir un saludo a la tierra, asomando su melenudo rostro por entre aquellos montones de nubes de color plomizo que se escalonaban en el cielo. Las gentes que habían andado un tanto prontas en aligerarse de ropas volvían a sacar del fondo del cofre los trajes de invierno, y muchos, ya que no podían usar otra vez la capa, encerraban sus cuerpos en gabanes y pardesús. Soplaba un frío vientecillo de esos que hieren el rostro como un agudo cuchillete y que solo son propios del invierno. Desde el amanecer, que caía sobre la tierra una lluvia espesa y de menudas gotas que solo cesaba algunos minutos para volver a caer con más insistencia. Por la mañana, cuando Feliciano fue a levantarse, se encontró con que la tía le había dejado junto a la cama el traje de invierno, guardado cuidadosamente algunos días antes, y además un pañuelo de cera para el cuello. La buena señora cuidaba de su sobrino escrupulosamente y procuraba que de ningún modo pudiera resentirse su salud. El joven pasó toda la mañana en copiar algunos papeles de música y ensayando algunas piezas. Feliciano estaba tranquilo. Aquella agitación febril de los días anteriores había desaparecido, y podía asegurarse que en su memoria Norma era menos que una sombra. Cuando llegó la hora de la reprise, el violinista se fue al café. Apenas entró en él, vio que Norma acababa de penetrar en el tiro de pichón establecido junto al café. Desde el interior de este, Feliciano pudo ver a aquella amazona que, rifle en mano, apuntaba a los pichones con bastante maestría y que siempre que hacía blanco, dejaba el arma y palmoteaba con infantil alegría. El muchacho no podía menos de sentir admiración por aquella mujer original, con gustos varoniles que él jamás se había permitido. Una cosa extraña notó inmediatamente Feliciano. El francés de la barba gris no la acompañaba aquella tarde, ni se le veía en ninguna parte del café. Entonces recordó lo que Peñasco le había dicho el día anterior. Aquella ausencia debía tener por motivo los pendientes de brillantes. Norma seguía tirando. Una verdadera nube de gomosos la envolvía, elogiando su habilidad, y los niños de la aristocracia, los descendientes de aquellos hombretones que se vestían de hierro, galopaban 3 días seguidos y dedicaban su existencia a la patria, andando a golpes de mandoble con todo el mundo, se disputaban el honor de cargar el rifle y depositarlo en sus manos. La cantante tuvo que abandonar el salón de tiro porque la reprise iba a comenzar. En el mismo instante que atravesaba el café, entró en este el de la barba gris. Andaba muy apresurado y su figura había perdido aquel aspecto correcto y grave. Llevaba la levita desceñida en contraposición de aquella tersura hija de la broche que antes ostentaba y hasta el sombrero de copa que siempre venía a descansar, cubriendo la frente sobre el armazón de los lentes, ahora estaba sobre el cogote. La muchacha al verle cesó de sonreír y dirigiéndole una fría mirada le hizo una pregunta. El caballero contestó humildemente como aquel que se excusa o pide un nuevo plazo para cumplir una obligación. El efecto fue inmediato. Norma le volvió la espalda y se alejó apresuradamente. A pesar de esto, aquel hombre la siguió con el ademán resignado del perro. Feliciano estuvo notando toda la tarde cosas muy extrañas. Norma buscaba para sentarse, cada vez que acababa de abandonar el tablado, las mesas más lejanas, y allí iba siempre el de la barba gris con su ademán resignado, como si no quisiera comprender que aquella mujer huía de él. El violinista sentía el goce de la venganza al presenciar las bajezas de aquel hombre. Esto podrá rebajar un tanto a Feliciano en el concepto que de él haya formado el lector, pero esta era la verdad. Al terminar la representación, el muchacho vio a Peñasco, que debía tener mucha prisa por cuanto pasó junto a él y sin detenerse le dijo únicamente: La cosa marcha al rompimiento. El primo se niega a hacerlo una vez más y no quiere aflojar los brillantes. Aquello vino a afirmar a Feliciano en sus suposiciones. Las tales desavenencias reconocían por causa los ya célebres pendientes. Con aquello el violinista vino a perder su última ilusión. «Esa mujer», se dijo, «es muy cara y hará la ruina de todas cuantas personas se acerquen a ella». En el concierto de la noche se hicieron más patentes las demostraciones de desagrado de Norma. Cuando Feliciano entró en el café, vio cómo el infortunado amante hablaba con mucha vehemencia con la cantadora, que le escuchaba indiferente. El rompimiento parecía acercarse. Algo grave debió decir el de la barba gris a su amante, por cuanto ésta se levantó con cierta dignidad y dirigiéndole una mirada ofensiva, le dirigió una frase que el violinista desde su asiento tradujo como insulto. Al poco rato Norma salió al tablado y el de la barba gris, vuelto de espaldas a éste y con la cabeza entre las manos, apenas sí levantó la vista para mirarla. Aquello, al ser notado por Norma, pareció causarle alguna excitación, por cuanto su rostro se contrajo y palideció de rabia bajo la espesa capa de polvo que lo cubría. Inmediatamente buscó con su vista a Feliciano en la orquesta y apenas lo vio dirigióle una mirada enloquecedora acompañada de una graciosa sonrisa. Aquello conmovió al joven hasta en lo más profundo, le sacó de quicio, como vulgarmente se dice. Adiós palabras de la tía, amonestaciones del director y consejo de Peñasco. Todo desapareció bajo la ola de luz de aquella mirada y la pasión, la inmensa pasión que el muchacho sentía por ella, quedó al descubierto. Feliciano olvidóse de lo que tocaba y solo supo mirarla, pero con tal ahínco que parecía querer asomar toda su vida a los ojos. ¿Quién había dicho que aquella mujer no le amaba? ¿Quién, que era un harapo capaz únicamente de dar su amor por el dinero? Allí estaba ella para desmentirlo. Ella que le sonreía, que le halagaba con los ojos y que al cantar parecía decirle: «Yo estoy aquí únicamente para que tú me veas. Te dedico lo que canto. Soy tuya, niño mío». Feliciano estaba en la gloria y no se hubiera cambiado en tal instante ni aún por el mismo don Enrique, el director. Que miraran todos aquellos francesillos que el día antes se reían de su carta, que fijaran su atención en el tablado los que tanto se habían burlado de sus actos y verían cómo el pobre violinista, el que no era rico ni elegante, había logrado conquistar una mujer que hasta entonces era pasto únicamente de gentes acaudaladas. El joven sentía felicidad al mismo tiempo que orgullo por las distinciones de que era objeto. Afortunadamente para la orquesta, Norma acabó pronto de cantar, pues Feliciano, ocupado solo en mirarla, desafinaba horriblemente y su violín, que estaba como loco, sembraba el desconcierto en los demás instrumentos. Todas las veces que Norma salió a cantar repitióse igual escena. El violinista creyó hasta percibir en los movimientos de brazos de la cantante una señal indicándole que se aguardara. Cuando Norma abandonaba el tablado, cuidaba de no acercarse a la mesa que ocupaba su amante e iba a sentarse entre aquellos gomosos que le tributaban casi los honores de una reina. Feliciano, al terminar el concierto, no abandonó su asiento. Una vaga esperanza parecía obligarle a permanecer inmóvil en aquel sitio. Desde allí veía a Norma que andaba de mesa en mesa, hablando con todos los concurrentes y sin hacer caso del de la barba gris, que desde su rincón la seguía con los ojos. Hubo un momento en que la cantante miró desde donde estaba el salón del café y viendo en él a Feliciano se sonrió y volvió a repetirle aquella seña que parecía decir: «Aguárdate». Feliciano, por no estar como una estatua en el sitio de la orquesta, se sentó en una mesa cercana y para darse cierto aire varonil llamó al mozo y con voz chillona pidióle una copa de coñac. Apenas sí bebió la mitad. El muchacho, acostumbrado a las suaves bebidas que gustaban a su tía, al beber aquel líquido americano sintió la garganta abrasada como si por ella se desplomase un raudal de fuego. Pasó mucho tiempo. El reloj del café señalaba la 1:30 de la madrugada. Feliciano contemplaba de vez en cuando el lento rodar de las saetas y ni un solo instante se le ocurrió pensar en su tía, que a aquellas horas debía aguardarle, impaciente. El café estaba casi a oscuras, pues solo en sus extremos brillaba la luz de alguno que otro mechero. Reinaba, en cierto modo, un completo silencio, pues solo de vez en cuando, en aquellos grupos de cantantes y amigos del café que cenaban en el foyer, resonaba alguna palabra dicha en voz alta, o se oía una risa, la más de las veces forzada. El incidente del rompimiento de Norma con su amigo había causado algún mal humor en aquella gente. En los momentos de silencio oíase el repetido y triste choque de la lluvia contra los vidrios de la claraboya del café. Las artistas se habían despojado ya de su traje de concierto y vestían los de calle. Norma, casi acostada sobre un canapé, escuchaba las sandeces de los necios aristócratas con los ojos cerrados. De vez en cuando los abría para dirigir a Feliciano una mirada tan rápida como escudriñadora. La cantante parecía reflexionar profundamente arrullada por los floreos de los que la rodeaban. El de la barba gris continuaba en su sitio siempre inmóvil, con la cabeza entre las manos y los codos sobre la mesa mirando fijamente a Norma. Cuando ésta por casualidad fijaba sus ojos en él, volvía prontamente la cabeza haciendo un mohín de disgusto. Cuando sonaron las 2 de la madrugada, todas las cantantes se levantaron y poniéndose sus abrigos y sombreros, se dispusieron a salir. Las compañeras de Norma, cogidas del brazo de sus amigos, fueron las primeras en abandonar el café. Quedaron únicamente en este don Celestino, el regicer, don Enrique, Norma y el de la barba gris. Feliciano, desde su mesa, contemplaba cómo la cantante, ayudada por el director de la orquesta, ponía sobre su cuerpo aquel amplio abrigo de terciopelo y se cubría con una graciosa capota de color grana que realzaba mucho la expresión picaresca de su rostro. Cuando se hubo abrochado el abrigo, saludó sonriendo al dueño del café y a los demás presentes y se dispuso a atravesar el salón. En aquel instante, el de la barba gris se levantó de su asiento y corrió hacia ella anhelante, como para ofrecerle su brazo, pero a los pocos pasos se detuvo ante un ademán despreciativo que hizo Norma mirándolo de frente. Cuando vio que el hombre se detenía, la cantante siguió adelante. Feliciano la vio venir hacia él y se puso a temblar de emoción. Cuando la muchacha estuvo a su lado, le dijo con tono imperioso: «Tú, dame el brazo». El violinista, al escuchar aquello, quedó aturdido, como si no llegara a comprender tales palabras. Con mano temblorosa buscó el sombrero que tenía sobre una silla cercana, después cogió el paraguas y últimamente se levantó, dejando olvidada la caja del violín. Norma, con aquella nerviosidad propia de su carácter impaciente, se cogió al brazo del muchacho y casi lo arrastró fuera del café. Salieron a la calle y la lluvia empezó a mojarlos, sin que a Feliciano se le ocurriera usar el paraguas que llevaba en la mano. Aquella distracción propia del aturdimiento que sentía Feliciano pareció hacer mucha gracia a Norma, que sonriendo le dijo: «Pero hombre, abre el paraguas, estás permitiendo que yo me moje pudiendo evitarlo». Feliciano, al escuchar tales palabras, experimentó la sensación del que despierta y abrió tan precipitadamente el paraguas que una de sus varillas rozó el rostro de la cantante. Esta se reía de la torpeza de su acompañante y le apretaba apasionadamente el brazo contra el cuerpo. El muchacho estaba como ebrio y sus piernas flaqueaban. El perfume que emanaba aquella mujer le producía mareos y se sentía conmovido cuando veía brillar los ojos de ella fijos en él. El brazo que se apoyaba en el suyo irradiaba un suave calor que poco a poco parecía extenderse por todo su ser. Norma tarareaba entre dientes algún couplet y de vez en cuando se interrumpía para poner su rostro casi junto al del violinista y haciendo estremecer el vello de su naciente bozo con el perfumado aliento. Le llamaba con voz melosa «mon bébé chéri, mon petit cœur» y decirle toda clase de palabras cariñosas. Aquella francesa andaba con suma ligereza saltando los charcos de la calle como si fuera un muchacho e imprimiendo a todo su cuerpo graciosos movimientos propios de la raza felina. Las calles estaban bastante oscuras, muchos de los faroles no alumbraban y los que todavía estaban encendidos tenían los cristales empañados por la lluvia. Solo 2 o 3 trasnochadores pasaron por junto a la joven pareja con paso apresurado, mientras que sus paraguas humeaban bajo las gotas de agua que recibían. La atmósfera estaba cargada de una fría bruma. Los serenos procuraban guarecerse en los quicios de las puertas y no se veían agentes de policía por ninguna parte. Las calles estaban envueltas en su mayor parte por la más absoluta oscuridad y solo alguna esquina era bañada por la pálida claridad de un reverbero que se reflejaba como una mancha roja en el fondo de los charcos. Feliciano, en medio de su dulce aturdimiento, pensaba en un recuerdo de su niñez, en aquel libro de su tía que tantas veces había hojeado de pequeño, en Pablo y Virginia. También aquellos dos seres anduvieron cogidos del brazo, saltando charcos y cubriéndose de la lluvia, solo que su paraguas era una hoja de plátano y en sus almas reinaba la inocencia, lo que hacía que Pablo no estrechara con tanta fuerza el brazo de su compañera como él el de Norma. Cuando estuvieron cerca de la casa que habitaban las cantantes, los dos oyeron pasos precipitados, aunque lejanos, de una persona que se acercaba. Norma, con esa intuición misteriosa propia de la mujer, comprendió de quién procedían aquellos y, avivando el paso, dijo a su acompañante: «A prisa, vamos a prisa, que ese nos sigue». Los dos jóvenes llegaron junto a la puerta de la casa y la muchacha dio un fuerte aldabonazo. Tardaron mucho a abrir y en ese entretanto los pasos fueron acercándose hasta que por fin dobló la inmediata esquina aquel hombre que, como Norma se había imaginado, era su antiguo amante. En aquel mismo instante abrieron desde arriba la puerta de la escalera y los dos jóvenes se introdujeron en el portal. «Un momento», dijo el de la barba gris, y apoyó su cuerpo en un costado de la puerta para impedir que ésta se cerrase. Norma se detuvo y le dirigió una mirada de cólera. El de la barba púsose a hablarle en francés con mucha vehemencia. Feliciano, con un pie puesto en el primer peldaño de la escalera, se puso a escuchar, aunque no entendía una palabra. Aquel hombre, aunque hablaba en voz muy baja, daba a sus frases una entonación enérgica y conocíase que, presa de indignación, insultaba a la que ya había dejado de ser su querida. El ofendido francés, en vista del despreciativo silencio con que Norma acogía sus palabras, iba subiendo de tono y llegó un instante en que levantó la mano como para abofetearla. Aquello hizo sentir a Feliciano uno de sus arrebatos belicosos, sintióse con tentaciones de abalanzarse sobre aquel hombre que se oponía como un obstáculo a la realización de sus deseos para estrangularlo y solo aguardó para llevarlo a cabo que la bofetada cayera sobre el rostro de Norma. Pero no fue necesaria su intervención. La cantante, aquella criatura endeble y delicada, había erguido su graciosa figurilla al ver el ademán de aquel hombre y, cogiéndole por las solapas de la levita, lo zarandeó, fijando al mismo tiempo en sus ojos una mirada amenazadora y extraña que causaba bastante impresión. Norma tenía un gran poder sobre aquel hombre, que bajó la cabeza como avergonzado de su acto. Entonces ya no dirigió amenazas ni habló con voz fuerte, se limitó a la súplica, a implorar un poco de caritativo amor, y hasta llegó un instante en que, exhalando algunos gemidos, se puso a llorar como un niño, recordando a la muchacha la pasada felicidad. El violinista se sentía mal ante tal espectáculo. El envilecimiento de aquel hombre traía a su memoria el recuerdo de su mujer y de sus hijos que estaban abandonados. El desdeñado amante continuó llorando y hasta llegó a besar las manos de Norma del mismo modo que el perro lame a su amo, demandándole perdón. Pero la cantante fue inexorable, pues le dio un empujón que lo arrojó en mitad de la acera y después cerró la puerta. Desde lo alto de la escalera una criada alumbraba esta escena. Norma vio a Feliciano, que la contemplaba inmóvil, como admirado de su crueldad. Ella estaba irritada todavía, así es que le dijo con aire de déspota: «¿Qué haces ahí parado como un tonto? Arriba inmediatamente. Yo lo mando. Vamos arriba». Fin de la sección 6.